¿Y a ti cuántas veces te han bateado los políticos? Del dicho al hecho, que no haya trecho. Un espacio radiofónico de intermediación para gobiernos transparentes, abiertos al diálogo y ciudadanos con iniciativa. Se transmite lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana por el 107.1 de frecuencia modulada y www.fmcholoyan.org.mx/radio. Del dicho al hecho, que no haya trecho.